guerra papá, y ahora Pingüino va a cantar y Ricky Rick improvisando esto para ti. Siento un gran dolor, ya no lo aguanto.